Jueves. Dos pruebas de vida o muerte. Dos grandes pruebas dan a Daniel y a sus tres amigos la oportunidad de testificar acerca del verdadero Dios de una manera pública e influyente. Según lo permita el tiempo, lee todo Daniel 3 y la prueba de fe que afrontaron los tres jóvenes hebreos. Lee Daniel 3, 16 al 18. ¿Cuál es la esencia de lo que estaban diciendo? ¿De qué manera el principio todavía es importante para todos los creyentes actuales? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Lee Daniel 3, 28 al 30, para ver cuán impresionado estuvo el rey con respecto a lo que había visto. Aunque el rey todavía tenía mucho que aprender por medio de la fidelidad de estos jóvenes, un poderoso testimonio en favor del Dios viviente se esparció por todo el mundo pagano. Además, como lo permita el tiempo, lee la historia de Daniel en el foso de los leones. Otra prueba de fe, pero ahora en un reino nuevo. ¿Qué evidencia puedes encontrar en el relato que muestra que el rey ya conocía algo acerca del poder del Dios de Daniel? ¿Qué clase de testimonio dio Darío acerca del Dios de Daniel? ¿Cuán exacto es ese testimonio? ¿Qué muestra esto acerca de lo que Dios puede revelar a los paganos acerca de su poder y su sabiduría sin la palabra escrita? Imagínate si en estos dos incidentes los judíos hubieran realizado componentes para salvar la vida. ¿Cuán fácil les habría sido racionalizar en ambos casos para hacer lo que fuera más fácil? En cambio, permanecieron fieles y, como resultado, ayudaron a difundir el conocimiento del verdadero Dios. En el pasado, ¿has buscado la salida fácil y comprometido lo que sabías que era correcto? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo puedes fortalecerte en la fe de tal forma que cuando venga la siguiente prueba, hagas lo que sabes que es lo correcto?